La gente se aplafona, che, que lo parió. Ya estamos cerrando la licitación de mensajes para la temática de esta noche. Viajar es vivir dos, o diario de un nómade, o diario de viaje. No sabemos bien cómo mierda se le vaya en marcha. Que lo parió, acabamos por la ruta de Charrúa con poco tránsito hoy. Así que cerramos, che, la licitación. Esperando tengan ustedes una muy buena tardecita. Atento Tino, atento Tino, emisión correspondiente al 26 de julio de 2024. Palme FM. Thank you. yo ya voy acá por la ruta de los charrúas, ya voy afinando para ingresar al PC los audios, che. Así que volvimos al mismo tema otra vez, es un tema agradable, ¿no, che? Por eso la gente quiere hablar de eso. Y no quiere hablar de contrariedades como la corrupción y los carambis y todas esas cosas. Los viajes son más light. Así que se promete un programa live para la noche de hoy. Que lo parió anoche, no sé si el músico, si el salvador estará a la altura del campeonato. Ahora ya está cayendo las últimas horas acá en Macondo, che. No te aflijas, quedo yo. Mirá, si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese peligro. Ya lo sé, gracias, viejo. Te lo prometo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar estamos comenzando esta emisión del 26 de julio de 2024. Esto es El Empalme, Radio Roque, Roque, Roque, Roque, Roque, Roque, Roque, Roque. Atento a todos los oyentes del Empalme, estamos en el planeta Tierra. te olvides lo que dijo el presidente, a blindarse. Ellos contra la corrupción, nosotros contra la gripe. Yo pinché, estoy investigando si no me lo mandó alguien de Macondo. Pinché temprano, ahora estoy acá en la gomería. Acá hace un asalto, ¿no? Acá un pinchazo de cuatro gambas. Y se te ríen. Autoservicio La Gallega con los mejores precios, además con la mejor atención. Te atiende María, Estefano y Donato. Venite, te va a encantar. 25 de agosto y paz. Lo malo de hablar de viaje ya que te da ganas de viajar, ¿viste? Ahora voy a echar más, voy a ir hasta el vertedero. Estamos con música en espera, ¿viste? Faltan 2 minutos para las 21, que es la hora que casi siempre arrancamos. Estamos música en espera. Tenemos poco tanguano, che. Esto es el electro tango del Ernesto. Poco quedaron. Borró todo en el formateo, él mismo borró todo. Quedaron 4, che. Ese que pasé, esos 2 que pasé y este que ya lo pasamos. Qué relajo, ¿no, che? No se quedó ni... destriparon la máquina para que siguiera andándola, tuvieron que hacer un destripamiento total, ¿no, che? Con el Service en Acoré. Y el Service en Acoré le metió un disco sólido. Y como que respiró. Sí, está lindo para ir a Machu Picchu. Hace pila que tenemos. Fijaos ahí, yo he mirado todos los videos de YouTube y todo, ¿viste? Está bueno pasarlo en 4 días, en 5 días, está lindo. Y otra vuelta le comenté aquello. Y justo vos andabas con el programa de música andina y este muchacho que anda por ahí, el Darwin. Es divino, ¿eh? Es divino Machu Picchu. Por lo que se ve, es divino. Hay que ir a ver. Comprobarlo directamente. No, en 4 días no llegás a Machu Picchu, precisás más, quizás como 15 días. Y de ida mucho más nata porque es todo repecho. Y te tranca el tapón del Darién. No sé cómo hacen los que cruzan en auto. Yo conocí a un viejo de Paysandú que era un aventurero en los años 90, mirá lo que te estoy diciendo. Esto ya generamos el primer audio para el debate de hoy. Yo calculo que tampoco vamos a hablar de política internacional esta noche, vamos a volver a hablar otra vez del tapón del Darién. Che, un viejo que yo conocía de Paysandú, Torrelli, Carlos Torrelli, era un viajero en la década de los 90, che. Era un aventurero total, estaba toda la guerrilla de Colombia, Venezuela, bueno, ahí era el tapón. En Guatemala, en El Salvador, y el loco atravesaba en auto con la mujer y 2 o 3 gurises chicos, che. Pues es que era admirable, y volvía de los viajes y todo el mundo lo miraba con envidia y admiración, claro, porque viste, que hacer esa... Y él decía cosas que dicen otros viajeros, que ellos tomaban todas las precauciones, pero que nunca estás a salvo de todo. De hecho, lo pararon varias veces, la guerrilla lo paró, no sé si ahí en Colombia, en las rutas. Él se iba hasta allá, hasta México, en el auto, no sé cuántos viajes hizo. Tenía una camioneta larga, esa, no sé cómo se llama, la que lleva mucha gente y mucho equipaje. ¡Qué aventurero! No sé, pobrecito, si será vivo todavía. Una vuelta fui a visitarlo, no lo encontré, Paysandú, ya debe estar muy viejito, si está. Torreliche, un amigo nuestro del grupo cerrado de la izquierda de avanzada. Seguro, comenzamos con las anécdotas de viaje, que es el tema que eligieron hoy los asesores del Empalme, porque el locutor propuso hablar de geopolítica y política internacional, y dijeron que no, porque ya venimos de varios días de desfile y queremos un descanso, y propusieron los viajes virtuales. Guevara Lynch ya dijo que sí, Gavilán dijo que sí, Saris dijo que sí, se sumó el Heller, el Chile, el Ñoque, el Lilo, el viejo Araujo, el Víctor, el otro Víctor de acá. Entonces me dejaron sin idiota y quedó fijado el tema como así, quedó así. Viajar es vivir dos, porque ya hablamos de esto. Para llegar en 4 días a Machu Picchu tenés que viajar los 4 días sin parar. Fíjate la distancia. Medíla ahí por Google. No sé cómo se mide. Che, y el tapón del Darién está del otro lado, no está de este lado. Te estaba equivocando yo. No tiene que pasar por el tapón para ir a Perú. Perú puede pasar por la selva amazónica, que es fea también, ¿no, che? Vos has pasado por ahí. Vos hiciste diario de motocicleta, la gente está esperando que cuentes. Pues viste, completo, mandá un audio de media hora, una hora y pico. Diario de motocicleta de Guevara desde Malvin Norte hasta allá, ¿cómo es? Bariloche, la costa del hasta la costa del Atlántico fuiste vos, ¿no? Eso es un... viste que la gente tiene que contar su viaje para que los demás se lancen al vacío. Seguro, hablando de viaje, acá por interno, el cantinero del Queguay dice que mañana hay que salir al terreno. Es verdad, porque estuvo lindo el día hoy. De noche se pone un poco frío, pero de día está espectacular, che. El otro grupo, que es el de los pescadores, que eso viven viajando prácticamente. Ya la gente le agarró el gustito contar diario de viaje, che. Vos tenés que contar tu viaje en carro. No lo hagas tan largo, pero en 3 minutos podés contarlo desde saliendo de acá, desde Macondo, en el carro, hasta la Chirimoya. ¿Qué? Lo parió, 25 días estuviste, ¿no? Después te rescataron porque pinchó una rueda. ¿Cómo fue la cosa? Contá ese diario de viaje, que es lo único que tenemos para contar nosotros. ¿Sí? Después que vos conté eso, yo cuento mi vida al Paso Hondo, del que voy chico. Ya estamos calentando los motores, pero la gente ya está hablando. Habló hoy de tarde y ahora están por interno ya, contando los planes para mañana, si Dios quiere. Dice que unos días bárbaros, ¿no, che? Qué valor esa foto, dice. ¿Dónde es? Ah, me pregunta un oyente del Empalme. Le voy a contestar al aire. Esa foto, Almadita, es de una banda municipal del año 72 aproximadamente. Según dijo la señora Silvia, que me la cedió gentilmente. Está publicada en la página y yo en evento. Es vieja esa foto. Hay mucha gente allá anciana y algunos que ya han partido. Y tiene un valor enorme, ¿sí? Como decís vos. Che, estamos acá en la emisión del Empalme. Le contesté al aire, Almadita, che. Estoy con 2 o 3 tangos electrónicos que tengo acá porque le dan el marco perfecto a estos temas, a estos audios sobre los viajes, che. ¿Qué tengo acá? Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Seguro, sí, que iba a poder viajar la gente, estás loco. Era un viaje, era. Y se viajaba a base de rifa, beneficio, ¿no? Alguna cosa así. Ajá, pero eso normalmente era no se viajaba. En ¿no? los 90, es, decís vos, es, sí. Es un en dato. Los 90 viajaba poca gente. Claro, yo conté esa anécdota del hombre de Paysandú, Torrelli, que era un aventurero. Para el momento era el tipo era un tremendo aventurero. Porque, bueno, siempre hubo riesgos, ¿no? Pero viajar con 3-4 gurises chicos como tenía él era una carga extra, ¿no? Pero el tipo se largaba la ruta. Es un pionero de la ruta. Seguro un viaje mental es. Che, sí, en 4 días calculo que sí, si va o siendo, o sea, 24 sobre 24, ¿no? Tenés que ir descansando 8 horas nomás, pero dale y dale, o sea, para mí llegaba en 4 días. Claro, porque Sarí quiere llegar en 4 días a Machu Picchu. El único que dice que no llega en 4 días soy yo. Los demás dicen todo que llega. No sé, ¿viste? Yo qué sé. Habría que ver. El que está llegando es Darwin. Viste que ayer no hablamos del Darwin porque no mandó ningún mensaje. Y para hoy pensé que iba a mandar alguno, pero no mandó nada. Para mí que ya está en Perú. En Cusco. No sé dónde fue. Creo que me dijo. Ahora voy a buscar el mensaje de él. El último mensaje lo mandó de ahí, de Bolivia, creo que fue. Por eso hablamos de viaje, porque el tipo está incitando a la gente del Empalme a viajar. Y nosotros ya pasamos este tema más light luego del tembladeral que fueron los programas anteriores, noche, con Cruachán y el desfile y todo eso. Eso es bravo. Seguro, tiembla el gorilaje, tiembla el alcahuetismo. Bueno, se espera entonces la llegada de Darwin a Cusco y bueno, cuando ande ahí por Machu Picchu que haga un video anoche para los pobres que no podemos salir a viajar. Seguro, le decíamos el otro día al Darwin que nosotros viajamos con él prácticamente a través de los informes tremendamente descriptivos que ha hecho anoche. Bueno, en el medio de acá de unas tormentas terribles que tiene el Uruguay, noche. De nuevo en Chile, levantó ya su mejor nivel, noche, aunque en la emisión pasada abandonamos al Darwin para que cruce tranquilo la Bolivia hasta llegar a Perú. Cuando llegue a Cusco, ahí sí vamos a hacer una gran emisión con música del altiplano, che. ¡Qué lo parió! Pero acá temblaron las redes con la emisión del Empalme, che. Mirá este tema, che. Contigo el salto, señor faraón, de piel de culebra, el disco. Me estoy debiendo. contigo el salto. Contigo el salto. Me estoy buscando, me estoy debiendo. Contigo el salto. Te estoy debiendo. Te estoy buscando, me estoy debiendo. Contigo el salto. Señor Faraón, che, este intérprete uruguayo que nos mandó el Darwin antes de irse para allá. Piel de culebra se llama el disco. Es música experimental del Uruguay. Son los creativos, los tipos que están por fuera de los grandes medios, pero haciendo cosas bien creativas, che. Ahora son las 21:13, vos ya llegaste, Gavilán. El Gavilán está en un parcial. Menos mal que es un parcial, que si fuera un total ni te digo. No tanto el día. Che, temblaron las redes que... no solo de viaje hablamos. Hablamos de algoritmos. ¿Algoritmos qué son? Me imagino, claro, ahí va. Ahí va, sí, sí. Sí, sí, pero yo no sé si la gente esa que te pone Facebook, que te dice persona que quizás conoce, es que anduvieron mirando tu perfil. No sé si es cierto eso, ¿sabes? Me lo han querido explicar, pero no me entra. Me parece que por cercanía de los contactos que tenés es que te mandan esa gente. Me parece a mí, al menos. Capaz le estoy errando, ojo. Che, estabas escuchando a cómo es el de la navaja, cómo es. ¿Cómo es? Nunca me sale el nombre del centroamericano ese. Que hizo una canción interesante a los desaparecidos, ¿no? La tengo que buscar, la tengo que descargar. Rubén Blades. Estaba escuchando a Rubén Blades, escuchaba de fondo ahí mientras vos hablabas eso de los algoritmos. Me imagino, claro, ahí va, sí, sí. Sí, sí, pero yo no sé si la gente... Que lo parió, tremenda salsa centroamericana estabas escuchando. Sí, porque... Acá en Agua, una vuelta hackearon, viste, las computadoras. Y estábamos ahí con el pelado, viste, el que yo te cuento que lo conversé para cuando saquen la. Como en las PC esas. Bueno. Y yo le pregunté, oh, es cierto. Dice, mirá, me dijo el loco. Para mí, dice, es que el sistema trata de. O sea, la compañía trata de que vos de tener más usuarios. Entonces, lo que hace por cercanía, por grupos, dice, si vos sos amigo de este es amigo del otro, así, ¿me entendés? Te los mandan a vos, en persona que quizás conozca. Es por cercanía, que tenga los mismos amigos en común, ¿viste? Pero no me sacó toda la duda igual, pero... Es lo más cercano a lo que yo puedo creer. Porque después dice que si entras en un perfil, al perfil que vos entraste le aparece que vos estuviste buscando y te aparece como persona que quizás conozcan. También puede ser, pero yo me inclino más por eso, ¿sabes? Que es por cercanía, por amigos, ¿eh? Esto es como si vos, el logaritmo, ¿cómo es? El logaritmo. ¿Cómo está Macondo Correa? ¿Qué lo parió? ¿Sabés de algoritmo vos también, no? No solo de cocina y de básquetbol. Acá estamos tomando un mate de Laurelche y hablando con la gente de los viajes. La gente se está preparando, dice que va a ser un excelente día si Dios quiere la Virgen María mañana. Hoy estuvo lindo también, ¿eh? De noche que se pone medio. Y la noche para los pescadores media largona, noche. Yo estaba mirando la hora, a las 6 de la tarde ya está cayendo el sol. Te imaginás, hasta el otro día a las 8 de la mañana. Tenés que tener como 25 litros de vino, más o menos. ¿Qué tengo? Ah, tengo más mensajes, pero para que ni sé para dónde voy. Tiro, ya va llegando a Perú nuestro asesor musical Darwin Piedra Cueva Elizondo. Que lo parió, qué experiencia, noche. ¿Nosotros cuándo iremos a salir de este pueblo, rata, loco? ¿No invocaremos un 5 de oro, una tómbola grande? Yo qué sé, lo que sea, 2.500 pesos. Ya va a llegar hasta Piñera. Empalme FM. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? ¿Cuánto vida nuevo tu vestido blanco? ¿Cuántas viejas heridas se me había curado? Y de nuevo. No lo pasábamos al Jaime porque primero se mandó la cagada con el canario, ¿te acordás? Ahí la cagó. Y después se mandó la cagada con el Hugo. Echó los dos. Después el canario se murió. El Hugo, por gracia de Dios, todavía lo tenemos. Pero echó los dos, excelente músico. Entonces no pasaba acá. Hasta que uno del Empalme, que es un seguidor viejo del Empalme, dice, pasalo igual, dice, porque a mí me gusta y me gustaría escuchar de vez en cuando un disco entero. No sé si va a ir al disco entero, pero va. Este Sur de 1986 arranca así, mirá vos. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? ¿Cuánto vida nuevo tu vestido blanco? ¿Cuántas viejas heridas se me había curado? Y de nuevo, vestido blanco, blanco. ¿Cuánto anochece el cielo de verano? Mirando luceros, soñando en el patio. Besos que dan risas, manos en las manos. Sabor amargo, vestido blanco, blanco. Está lindo para ir a Machu Picchu a hacer pila que tenemos. Me quedé parado sin saber qué hacer. Pude haber corrido, pude haberte hablado. Pero ya está tarde por última vez. Desaparece. Vestido blanco. Es hermoso, hermoso. Gracias a Dios he viajado algo. Nunca es suficiente. Hay mucho lugar para conocer. He conocido preciosos lugares. Este, Y eso de... Pero claro, viajar con determinado... Yo he viajado con determinado tiempo, límite, ¿no? Porque siempre he estado en relación de dependencia, de laburo, ¿no? Pero sí, siempre mi idea, ahora con el nuevo régimen, me jubilaré a los 63 años, porque ya tengo los años de aporte, ya los tengo. Tengo que cumplir con la edad nomás. Así que a los 63 años, si Dios quiere, me jubilaré. Y la idea es largarme largarnos, si tengo una compañera que en ese momento, por los caminos del mundo. Así que bueno, esa es un poco con mi compañera actual, es nuestra idea. Ojalá lleguemos y sigamos. Y lo hagamos juntos en esa época, pero yo no lo descarto, es un sueño que me mantiene pendiente de hacerlo. Son esas cosas que uno dice, ¿por qué seguir? Motivos de por qué seguir viviendo. Bueno, uno es hacer cumplir ese sueño de recorrerlo sin reloj, recorrer los caminos de la patria primero y después seguir, si Dios quiere, para donde el viento lleve. Nació en su corazón y es así que el milongón creció en su corazón y es así que el milongón vive en su corazón. Hoy en día ya no es tan complicado como lo hizo ese hombre en los 90. Hoy hay mucho más comunicación, más tecnología. Ya es diferente la cosa. Porque lo crean un gil. Se acuerda de un baile inicial. A veces le da por pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. A mí siempre tuve la inquietud de las montañas, ¿viste? Siempre me gustó esas cosas. Y Machu Picchu está muy bueno. Está lindo Perú para poder ir a visitarlo. Y bueno, hay que juntar una moneda igual, no es tan fácil. Pero bueno, vamos a ver si podemos. Tomamos nuestras versas menos y empezamos a juntar para Machu Picchu. Es precioso lo que hace este muchacho de recorrer. Aparte, escuchaba el otro día de una obra de teatro, ¿no? Lo que hace también. Está muy bueno, ¿no? Llevar cultura a un pueblo que tiene una cultura de la puta madre. Toda esa parte, vos, de Perú es inigualable, ¿no? Creo que es una de las siete maravillas del mundo, ¿no, Correa? Y es así que el milongón vive en su corazón. Mirá vos, seguro, Torrelli del café Torrelli, ¿no? Mirá vos, sí, seguro, son unas aventuras magníficas, ¿no? Otra vez, Marina me contaba con marido, ¿viste? Tomar un taxi que iba levantando gente en medio del desierto. Y cuando ellos pensaban que ya no le cabía más gente, levantaban más gente y más gente y más gente y se le rompió una rueda en el medio del desierto. Y claro, el pensamiento de ellos era que no iban a encontrar nada para solucionar, pero sin embargo, consiguió un gomero, ¿viste? No sé cómo fue que hizo. Pero seguro un Mercedes viejo les explotó una rueda en medio del desierto y bueno. Pero sin duda, corazón que late, corazón aventurero, corazón descubridor, andador. Caminante no hay camino, ya lo dijo Machado, se hace camino al andar. Pues, haciendo un balance de su matrimonio. Puede funcionar, Noche. Así que de los cuatro, el que más ha viajado. Vamos a tener que llamar a Marina que cuente todas sus experiencias. Es impresionante, Che, la cantidad de puntos que ha tocado. Seguro no, es una decisión que cuando sos joven, sí, te podés ir a pie a algún lado. Yo, de hecho, se ve. No es cierto que sin dinero se pueda andar, ¿viste? Porque si no andas jodiendo a todo un pueblo, pero algo de dinero tenés que tener, aunque sea por si te reventás el dedo gordo de la pata entre los rayos de la bicicleta, yo qué sé, ¿viste? Algo siempre tenés que tener. Pero como, si esperás a tener mucha plata, tampoco nunca salí, porque la plata se va diariamente. Es un derecho humano, está bien dicho, es el que le puso derecho humano. Está bien, Noche, ¿cómo un ser humano no va a conocer el planeta donde vive? Es el colmo, Noche. Sin embargo, nos acostumbramos a vivir mal, Noche. La gente se acostumbra a menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Eso es increíble, ¿no? Bueno, los pobres no conocen otra cosa que no sea la villa, Noche, el cantegril. En fin, el barrial, como dicen los de los Jaiba, Noche. Este canto se eleva desde un barrial, ¿viste? Que hasta en eso acertó Radio Lepán. Sí, hay que, en lo posible habría que poder salir, ¿viste? Mientras haya vida y salud, si Dios quiere, Che. Pero bueno, así que tenemos que llamar a Marina, Che, que lo parió, porque cuente todas esas experiencias para Radio Lepán. Y sería una voz femenina muy atractiva al aire, Noche. Empalme FM. ¿Quién le murió de regalo? Seguro que fue Baltasar. Verde el tambor, blanco el palo, así el niño aprende a llamar. Día del rey, ya comienza, el convento enciende su altar. Lo que me quedó para atrás, que no supe, el boliche ese que vos hiciste en la promoción, que quedó muy bien. ¿Cuánto le podemos levantar en vino? Levantar lo que quiera, levantarle lo que quiera. No, un boliche que inventé con personajes que inventé también, ¿viste? Pero parece que es de Macondo, ¿viste? Nuestro señor, allá abajo, sabemos que vas a llegar con el tambor bien templado. Autoservicio La Gallega con los mejores precios, además con la mejor atención. Te atiende María, Estefano y Donato. Venite, te va a encantar. 25 de agosto y paz. Algún día verás que me voy a morir. Empalme FM. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Mm-hmm. nunca sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Seguro, Ollaita y Tambo. Sí, hay para conocer, por más que sean pueblitos menores, pero que uno no los conoce, ¿no? Y sí, allá en la altura te debe ayudar mucho el mate también. Esperamos la llegada de Darwin, el embajador Ayala. Sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Y fácil que me digo. No sé si en la altura pueden tomar mate ellos. Eso no les pregunté. Cuando haga el informe de vuelta, capaz que incluya eso. En la altura se tapan las bombillas. Tiene que comprar una bombilla para la altura. No sé cómo es eso, ¿viste? Yo como nunca fui ahí. No, nunca pasé de Paraguay para arriba. Lo parió, bombilla que venza la fuerza de gravedad, noche, algo así tendría que ser, o al revés, que se haga amigo de la fuerza de gravedad, así puedes tomar mate tranquilo. Pero no sé, che, cómo será ahí en la altura el tema. Capaz que sí, por eso más hoja de coca, tiene que ser por eso. Sí, no pueden tomar mate. Y bueno, se privan de uno de los mejores placeres del Río de la Plata. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Vos sabés que yo de alguna forma vi eso mismo que decís vos. Qué loco. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida. donde a la medianoche. Mandarle estos audios. Si logra sortear el tapón de Darien, que él ya tiene el oficio, te estará golpeando la puerta ahí a mediados así de. A más tardar en octubre, che. Esperarlo con una cerveza fría que toman ustedes ahí. Y alguna hamburguesa de esas grasosas que comen ahí. Con carbón. Che, sí, no me contestó más. Me avisó el día que estaba en Salta la última vez que se comunicó. Comiendo empanadas salteñas y humahuaqueña. Y me dijo, me reporto en breve. Y ya no, hace como 3 días que no se escucha más nada. Habrá llegado ya ahí a la Guyana. Entonces vos ya estarías ubicado cómodamente en la frontera de Salta con Tucumán, che. Que lo parió. Acá el empalme se apronta por una emisión totalmente sorpresiva. Si vos querés, para acompañarte en tu reporte que vas a mandar ahora, te ponemos a Aconcagua, el disco de los Jaivas. Que pegaría muy bien y suena muy bien. Para tomar con una. Con un lo que toman ahí, la chicha, ¿no? Bueno, cualquier cosa, mandar el reporte de qué se bebe ahí, si hace frío o no. El Darwin va rumbo al paso del Darién, hasta el tapón del Darién, luego para cruzar hacia los Yankees a ver a Tararira. Mientras está tomando chicha ahí en Salta, creo que está. Adelante, Darwin, te escuchamos. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen. Es simple juntarlos, son viejos amigos. Mirá qué bueno vos, qué bien, se largó y era en serio nomás que se había largado. Y qué bueno que esté viendo todo eso, ¿no? Importantísimo, importantísimo también el viaje que va a hacer si piensa llegar hasta allá, hasta... Creo que es Estados Unidos, por lo que ponés, Hickson, donde está el tío. Qué bueno, che. Mandale saludos al Darwin. Y sí, sin duda, que queden para empalme los audios, obvio. No hay problema. Yo sí, te digo que no lo pases por el empalme, está, pero en este caso sí, obvio. Pasalo tranquilo. Bueno, Jorge, ¿cómo anda la gente del empalme? Acá estamos arriba de un ómnibus, tenemos un tiempito para mandarle un mensaje ahí, un informe. El viernes nos presentamos, como ya les dije, en Tilcara, con Cuento de Sol y Tierra. Muy linda función, un teatro precioso, gente muy batallera. Después les mando un informe un poco más político, de cómo está la situación con los recortes. Y la resistencia también. Estuve preguntando ahí para el empalme. Y ahora andamos por. Atravesando Abrapampa. Cerros, montañas, llamas, trenes, desierto, puentes, belleza, ríos secos. Muy, muy bello. Cactus. Y demás. Mascando mucha coca, se ha sido difícil para nosotros al turaceo del mar, por momentos mareos, por momentos flojeras, pero la medicina tradicional y ancestral viene ayudando bastante. Muy lindo Tilcara, la belleza, una belleza, la verdad que cada lugar que hemos cruzado, una belleza impresionante. Como decís vos, viajar es vivir, vivir es viajar también. Y estaba recordando que tu viaje por Corea, que nunca hablaste de eso. Los días marchitó, tus polleras se entreverán en mi cabecera. Pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Franca, franca, ¿dónde andas en navidades? ¿Qué jardín te hipnotizó? Mis líneas esperan en poste restante tu posible migración. los papeles que se vuelan desde mí. No sé si en la altura pueden tomar mate ellos. Y el cartero no aparece, no aparece y se fue la mañana. Esas dos crónicas, che, para esta noche le dan amenizan la transmisión porque son relatos que son asimilables, ¿no, che? No, tanto el de viaje, que ese lo podemos poner al aire, che, el del viaje por el desierto de Atacama rumbo a Machu Picchu, y el otro, el del que le interrumpió la reunión al periodista por 200 pesos. De las montañas, ¿viste? Siempre me gustó esas cosas.